puede entrar en ese espacio. Bueno, un adelanto de la improvisación. Improvisamos el adelanto de la improvisación, porque sí, creo que así será también, la iremos marcando y la vida irá marcando los temas que vayan apareciendo en este micrófono. ¿Qué te voy a decir? Allí donde una vive, siempre, y si abres los ojos, abres las orejas, siempre vas a encontrar temas de los que hablar, que comunicar y que compartir. Y pienso que en estas épocas en las que todo se extiende tan rápidamente, pues también extendemos nosotras nuestra comunicación, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que, puro lujo, tendremos alguna otra voz también aquí en Desfase Lunar, que ya, como vais notando, mi voz va cascando cada día más. Y la lengua va patinando cada día menos. Así que, 1, 2, 3, damos comienzo a esta melodía del circo. Y bueno, aparte de lo que nos quieran contar aquí los compañeros, iremos sacando las informaciones, como es habitual, que recojamos desde la red y toda aquella que, si queréis participar, ya sabéis que en el 943-527407 podéis llamar y hablaros con el alcalde en San Pablo II o a la Virgen, si queréis. Vamos a, mientras ordenamos un poco los deberes, que como es habitual nunca los hacemos, pues vamos a dar al botón de arranque. Relajaros en vuestra butaca o en vuestro sillón preferido y nos vamos con la nave del Desfase Lunar. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Casi negro. Casi negro, manaca un loe. Casi negro. Casi negro, manaca un loe. La rima fa die. Manar y lo navo Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, y Uhuru nos manda al correo la última información sobre el mundo prisión. Recordad que Amadeu Casellas no ha conseguido el permiso penitenciario para dar clases en la Universidad de Vic, pese a ser un antiguo residente de la ciudad y disponer de un extenso historial y experiencia. Tampoco consigue el permiso de la prisión para ser entrevistado por Jordi Évole, ni la libertad sin fianza, pero parece ser que sí tendrá el privilegio de pasar cerca de 2 años privado de libertad. Bueno, conocido por muchos seguro Amadeu Casellas, vuelve a tener que estar en la prisión y ahora está esperando para un juicio de 2 años, privado de libertad y a la espera de juicio, como decimos, no clasificación de prisión provisional, que al igual que el régimen cerrado, no tiene otra finalidad que la seguridad y la peligrosidad. Bueno, así otra vez otra persona se encuentra en la situación de las prisiones preventivas, de los presos políticos catalanes y de los miembros más corruptos del partido político o la familia real. Decir que no han sido las prisiones preventivas de cualquier otra persona presa, como tampoco son de la misma naturaleza sus condenas, ni los espacios penitenciarios en los que son confinados, aunque se encuentren en la misma cárcel y tengan idéntica clasificación. Sí, Amadeu Casellas está dibujando su radiografía carcelaria, como otras también 210 personas que murieron en prisión el año 2018. Diversos conocidos catedráticos, juristas y estudiosos del sistema penal, el ordenamiento jurídico y defensor del Estado de Derecho, señala a causas de las mencionadas, las responsables de una profunda crisis del principio de reinserción social, ya que nosotros no creemos que las cárceles reinserten a nadie. Bueno, así recordad que tenéis información sobre Amadeu Casellas en las www.laen.org, recordando que ahora estás en espera de juicio para pasar otros 2 años de condena. Los responsables de la Consejería de Justicia y de las instituciones penitenciarias de Cataluña proyectan la imagen de los carceleros como buenos profesionales y de sus prisiones como buenos centros. Así, como decimos, si queréis mandar ánimos o informaros sobre este tema, en las www.libertadamadeu.org tenéis más información. It's

Señor presidente, tengo algo muy importante que comunicarle. ¿Sabe dónde estoy? No, lo siento, señor presidente. En mi despacho. ¿Lo entiende? Hace 5 minutos estaba poniendo un fax y ahora fíjese. ¿Qué ha pasado? ¿Un ataque terrorista? No, señor. Granizo. Bolas de hielo como puños de grandes. Nosotros somos los únicos supervivientes y eso porque teníamos un búnker, que si no... Pero no entiendo. Dice que ha sido hace 5 minutos. ¿Dónde están las bolas de granizo? Se han derretido. El termómetro marca 50 grados a la sombra. ¿Puede creerlo? El tiempo se ha vuelto loco. Así que espero que sea realmente importante lo que tenga que decirme. Así es, señor. Por fin, buenas noticias. Hemos alcanzado los confines del universo. ¿Y? Pues eso, que hemos llegado al final de nuestro viaje. ¿Pero han encontrado algo? Hemos encontrado la nada, señor. ¿No han encontrado nada? No es eso. Hemos encontrado la nada. El vacío absoluto. Los márgenes de la realidad. Bueno, pues dése la vuelta y vaya a otro sitio. ¿Cómo? Que si ahí no hay nada, vaya a otro lugar. Pero deberíamos hacer algo, ¿no? Dejar nuestra impronta. Poner una bandera, como en la luna. Al menos dejar una placa con mi nombre. Bueno, y el suyo, por supuesto. Déjese de placas, vaya a dar, y no hay tiempo para eso. ¿Sabe cuándo son las elecciones? Mañana. Y no tengo ni despacho. Pero... ¿Qué quiere que le diga a la gente que hemos gastado millones en hacer un viaje para encontrar la nada? ¿Cómo se nota que usted no se dedica a la política? Está decidido, dé la vuelta inmediatamente y busque otra cosa. Y ahora le dejo. Parece que se está nublando. Bueno, y dejábamos atrás estos días el Día Internacional de la Mujer, y a raíz de esto, el pasado domingo 8 de marzo, Ecologistas en Acción presentaban dos documentos para incorporar una mirada feminista en el lenguaje y la agenda comunicativa. Bueno, ambos documentos son herramientas para avanzar en la equidad del género. Dentro de la organización ecologista dicen que pueden ser utilizados en otros colectivos y organizaciones y a nivel individual. Bueno, yo, dice el Gandur, y el día 8 pues no estuve en la calle, pero creo que aquí la compañera creo que algo nos tiene que contar sobre este día y sobre las movilizaciones que hubo. Bueno, contar sí, contar que ocho marceamos bien, ya empezando desde por la mañana aquí en el pueblo, y me imagino que, y espero que las que estáis escuchando, pues sabéis de lo que estoy hablando, de la mani de las 12 del mediodía, que no sé, yo no sé hablar de cifras, sé hablar solamente de fuerza y emociones que se juntaron este día, desde la variedad, la diversidad de las personas presentes. Fue una mani con gran presencia de mensajes, de luchas, de saludos, encuentros durante la manifestación, tanto con representaciones de lo que supone la violencia, de lo que supone el feminicidio aquí, desgraciadamente, en todos los lugares del mundo, de las luchas de las personas jubiladas por una jubilación digna, de las luchas de las mujeres que trabajan en cuidados, que de las mujeres que trabajan en la limpieza. También había en a la verga, estaban esperando las personas que recordaban también el derecho a no ser ilegal, el derecho de cada persona a que el término de la ilegalidad no va de acuerdo con una presencia de los derechos humanos, y recordar lo que está ocurriendo gravemente en estos momentos en las fronteras de Europa. Y bueno, todas estas luchas, y bueno, ya decía, la presencia bien diversa de mujeres y hombres, pero especialmente de mujeres jóvenes, de mujeres que llevan muchos años en esta lucha feminista y de una gran fuerza, a mí al menos me parecía de una gran fuerza que viene de la gente más jóvenes, con muchos mensajes, con muchas pancartas hechas por ellas y bueno, desde la infancia, porque hubo una presencia de chavalitas de las escuelas ahí presentando sus mensajes. Eso fue aquí en Ore, luego ya por la tarde nos movimos a Donosti, aunque era dominguito y parecía que el sofá llamaba más, sobre todo a las que habían andado ahí de la víspera en el barricote, creo que el sofá pedía y bueno, al final conseguimos pero estar también presentes en Donosti con un paisaje, bueno, a mí al menos en muchos grupos no conocía, pero era una presencia fuerte. Y bueno, y ahí ampliar que esta presencia se estaba dando ese día en muchos lugares del planeta, solo por nombrar algunos, saber que en Chile las movilizaciones fueron muy fuertes, que en México se estaba recordando este feminicidio que día a día mata, las cifras actuales dicen son 10 mujeres al día que son asesinadas. Y bueno, las mujeres que están en las luchas en el frente en Rojava o creando una nueva sociedad desde la perspectiva de las mujeres y del feminismo, y bueno, solo por nombrar algunos ejemplos de este planeta que estarían ahí presentándose en todos los lugares. Y bueno, Chile, igual recordar esta coreografía que hemos ido viviendo en los últimos meses de no era ni cómo vestía, ni dónde estaba, ni cómo me movía, sino que el violador eres tú. Y esta coreografía se volvió a recordar en este 8 de marzo. Por ejemplo, estoy viendo aquí que 10.000 personas, 10.000 mujeres la coreaban en Berlín. Y bueno, sabemos, y aquí también vimos que en Oyarzun también hubo una coreografía de este tipo, o sea que estamos ahí sacando, recordando una vez más que el 8 de marzo no es solamente un día, que el 8 de marzo es una muestra, creo que podemos decir, en los últimos años de que esta lucha feminista quizás es una de las luchas que en este momento puede llegar a movernos y a identificarnos y a juntarnos y bueno, esperemos que el 8 de marzo, como digamos, nos recuerde cada año también el origen de este día, porque también es un día que comenzó con el asesinato de aquellas mujeres trabajadoras. Así que recordando que en este mundo seguimos siendo las mujeres, al menos por lo que dice el sistema patriarcal, seguimos siendo personajes de segunda clase. Y recordar que eso, que las luchas, que la lucha feminista es una lucha que nos une a través del planeta. Eso es, y día a día, las mujeres de la limpieza llevan bastante tiempo haciendo movilizaciones, no solo ahora porque es el 8 de marzo, claro. Claro, sabemos ¿no? que las condiciones laborales y la precariedad, aunque afecta cada vez más a más personas, pero la precariedad sigue siendo femenina, el hecho, sí, claro, también el trabajo de la limpieza y el trabajo de los cuidados y el trabajo doméstico no se sigue considerando como un trabajo digno y a pagar, pues bueno, es importante que las luchas estas el día 8 de marzo todavía refuercen su presencia. No es tampoco casual que en estas luchas y en este mundo de la precariedad también digamos que son las mujeres inmigrantes, por ejemplo, las que más están siendo afectadas por la realidad. Uh-huh. Entonces aquí, como por eso digo que es importante que recordemos que las luchas feministas, bueno, que el feminismo si es clasista, si es intelectual y si es elitista, no es el feminismo que queremos y no es el 8 de marzo que queremos representar. You say it was this morning when you last saw your good friend lying on the page with the misery on his brain. Stone on some new potion he found upon the wall. some unholy bathroom in some ungodly hole. He only had a dollar to live on till next Monday, but he spent it all on comfort for his mind. You say you think he's blind. Show you around the room and give you time to haul up any Now let me see you, baby, rocking soft and slow. De forma inmediata esta barbaridad legal, una locura política, y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Ilegal. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo. Je suis comme tu suis, je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, j'ai ri aussi. Je suis comme je suis fait comme ça, quand j'ai envie de rire. Bueno, y con el lema Resistir y Transformar, la Marcha Mundial de las Mujeres convocaba en distintos países del planeta en una quinta acción internacional que se desarrollaría este año bajo consignas de Resistimos para Vivir, Marchamos para Transformar. Je suis comme je suis fait comme ça. Aunque no con la misma intensidad, continúan las movilizaciones, como decimos, en distintos países de Sudamérica, en este caso, mujeres de Chile hasta Canadá difunden calendarios de actividades de la quinta acción internacional del Día Mundial de la Mujer. Subrayar también que este día y esta lucha es para todas aquellas mujeres que quieren luchar, aquellas mujeres, aquellas personas socializadas como mujeres, también a todas aquellas personas que igual es igual que en qué cuerpo hayan nacido, se sienten mujeres, y para todas aquellas personas que no se sienten bien en el rol otorgado por este patriarcado. Es una lucha amplia. Programa de 2020 y con la edición de Edgardo Bate. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Elle n'y peut rien changer. Elle n'y peut rien changer. Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis. Qu'est-ce que fait comme ça? Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis. Qu'est-ce que fait comme ça? Que voulez-vous de plus? Bueno, así nos vamos a la radio Mundo Real desde otras partes del mundo y recogemos el resumen de las actividades y de las movilizaciones de estos días en distintos países. Hola. Y Elena, que anda por ahí también. Hola a todas. Y bueno, por todo el mundo, nosotras las mujeres estamos viviendo en la piel las dificultades impuestas por el avance del capitalismo en lo que parece ser su fase nueva más bárbara. Es el control de las fronteras, la criminalización de luchadoras sociales, la pobreza, el hambre, la superexplotación de nuestro trabajo y de nuestras vidas. Es por eso que necesitamos exponer la radicalidad de nuestro feminismo, que es anticapitalista, es antirracista, es antiimperialista y se concreta en nuestras prácticas permanentes alrededor del mundo, en las ciudades y en el campo, en las redes y en las calles. Estamos en el segundo año de Furia Feminista, pero nuestra historia no empezó ahora. Este programa de Furia Feminista sale en vísperas de un nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de Lucha de las Mujeres. Es una fecha muy importante para nosotras las feministas, porque además de rememorar a aquellas pioneras que empezaron esta revolución en una gran marcha por el pan y por la paz, también es un día de movilización global en el que las mujeres marcan su agenda de luchas sociales durante todo el año. Y en este año, el 8 de marzo, es aún más importante para nosotras porque marca los 20 años desde que la Marcha Mundial de las Mujeres ocupó las calles por primera vez. Es el año de la quinta acción internacional de la marcha con el lema «Resistimos para vivir, marchamos para transformar». Con esta acción seguiremos avanzando en la construcción de un movimiento permanente de lucha feminista, anticapitalista y antirracista. Es un lema muy bonito porque sintetiza la necesidad de resistencia a la ofensiva del capital contra la vida, que es una resistencia al ascenso del conservadurismo, al autoritarismo que están presentes más que nunca en distintas partes del mundo. Pero además de eso sintetiza también nuestra apuesta en la organización colectiva para cambiar el mundo. No es solo resistir para vivir, pero es también marchar para transformar. Creo que es esta organización colectiva feminista que nos permite crear otro mundo posible y concretar nuestro horizonte a través de las acciones del presente. Entonces resistimos para vivir, marchamos para transformar. En esta quinta acción estaremos por todo el mundo hablando de algunos ejes que son muy importantes para nuestra lucha. Son ellos la lucha por la paz y la antimilitarización, la lucha contra las transnacionales, las grandes corporaciones que atacan nuestros territorios, explotan nuestro trabajo, nuestra vida, el antiimperialismo que se pone también en la defensa de la lucha por la autodeterminación de los pueblos y la libertad de las mujeres sin xenofobia, sin racismo, sin LGBTfobia, sin cualquier tipo de discriminación, que nos hace problematizar las razones que provocan estas fuertes oleadas migratorias hacia el norte global. Entonces, en este programa les vamos a contar más sobre las actividades, el calendario de la quinta acción, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo de manera permanente por todo este año de 2020? Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos. Pañuelos verdes y violetas van a marchar este 8 de marzo, mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias en todo el mundo para exigir sobre todo justicia de género y todas aquellas demandas que se engloban bajo este lema, ¿no? Vamos a escuchar a Emilia Castro de la Marcha Mundial de Mujeres de Quebec, en Canadá, que nos cuenta cómo están las movilizaciones por allá. Queridas compañeras, reciban un saludo solidario desde el Quebec. Estamos preparando el lanzamiento de la quinta acción de la Marcha Mundial de las Mujeres en Quebec. El 3 de marzo se llevará a cabo el lanzamiento nacional frente al edificio del Ministerio de la Condición Femenina y se está concretizando un encuentro con la ministra responsable de la condición de las mujeres. Al mismo tiempo, se están organizando para el 8 de marzo en todas las ciudades de nuestra provincia marchas y acciones de lanzamiento de la quinta acción. En mi ciudad hicimos también una semana que empieza mañana de acciones políticas de visibilidad. En distintos lugares de la ciudad habrán banderolas con nuestros temas y con estas reivindicaciones en lugares estratégicos. Existe una gran, gran movilización, un gran entusiasmo de la parte de todas las mujeres de Quebec para esta quinta acción. Las saludamos con un gran abrazo solidario y feminista y apoyando solidariamente todas las mujeres del mundo que están en lucha contra estos gobiernos autoritarios de derecha que lo único que hacen es discriminar a las mujeres, discriminar a los pueblos. Hasta pronto, compañeras. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Gracias. En Brasil, el 8 de marzo va a ser el día en que miles de mujeres volverán a gritar fuera Bolsonaro. Van a hacer marchas, festivales e intervenciones por todo el país. Y ahora vamos con Corina, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Chile, que nos cuenta qué están armando las mujeres allí para este 8 de marzo. Bueno, hola a todas y todos los compañeros. Te cuento que desde Chile nosotras nos sumamos al llamado que se hace desde diversas organizaciones feministas, convocando para este 8 y para este 9 de marzo la huelga general feminista. El 8 en Santiago se hará una gran marcha, teniendo en cuenta también la situación que estamos viviendo como país. También tendremos actividades donde nosotras como marcha tenemos presencia en el sur de Chile particularmente. Tenemos que en Concepción las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres Fío Fío estarán organizando a las distintas compañeras en las asambleas territoriales durante el 8. El 9 de marzo va a haber una gran marcha en Concepción y saldrán también a marchar en conjunto y convocando a las mujeres cuidadoras de la vida, al mamás, mujeres gestantes, mujeres que están maternando. En Valdivia habrán distintas actividades culturales, lecturas de poesía. Va a haber una cicletada de niñas durante el sábado 7, va a haber también marchas durante el 8 y el 9, donde nosotras también adherimos. Las compañeras que trabajan allá desde Chiloé también van a haber diversas actividades, ruedas de conversaciones, marchas, actividades culturales. También tenemos presencia ahí con nuestras compañeras en el sur de Chile. Desde Santiago también nos sumamos al llamado de la marcha y de la huelga general feminista. Y nuestra acción es empapelar, tratar de pegar la mayor cantidad de afiches y carteles, dando a conocer el inicio de nuestra quinta acción. Queremos poner nuestra consigna en las calles. Resistimos para vivir, marchamos para transformar, perdón. Y bueno, este año también, teniendo en consideración la situación del país, nos queremos concentrar en el tema de la defensa del agua, que para nosotras es muy importante. especialmente porque se vienen cambios importantes constitucionalmente. Queremos concentrarnos en esa temática, la recuperación de los bienes comunes, que obviamente el extractivismo nos está consumiendo y nos está depredando nuestra naturaleza. Entonces, desde Chile, bueno, saludamos también a las compañeras de la marcha de la región y estamos en contacto, estamos marchando para transformar esta sociedad, para transformar la vida de las mujeres, para transformar el mundo. Y seguimos en marcha hasta que todas seamos libres. Nosotras sabemos que en Chile el pueblo se ha despertado para la lucha intensa contra el neoliberalismo, que es un neoliberalismo que se empezó en el país junto a la dictadura militar en los años 70. Hoy la población está luchando para cambiar todo, empezando por la Constitución. Las mujeres son sujeto activo de esta lucha, protagonizando manifestaciones, denunciando los efectos del capitalismo patriarcal y racista sobre sus vidas. Y nosotras, que estamos aquí en otras partes de América y de todo el mundo, nos solidarizamos y nos inspiramos también en la lucha de ellas. Bueno, y tenéis este programa de Radio Mundo Real en su totalidad, dura unos 50 minutos, en las tres dobles subes rmr.fm. Este programa salía después de un nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, una fecha muy importante para todos y todas. Bueno, se me olvidó recordar que si queréis encontrarlo, porque hay un montón de artículos y eso, con el título Furia Feminista, episodio 5, Marcha Mundial de las Mujeres, convoca, como decimos, las movilizaciones del pasado fin de semana y, como decimos, ahí tenéis plasmado este audio de 50 minutos. Sí, subrayando hoy este tema, subrayando hoy esta lucha, subrayando hoy estos deseos, también bien compacto aquí un texto que nos llega del manifiesto de la Comisión 8 de Marzo de Madrid y atando a los discursos que oíamos de las compañeras de otros lugares del planeta, también subrayamos como feministas. Nos oponemos con firmeza al neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la biodiversidad. Por eso apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Y apoyamos las luchas que protagonizan mujeres que defienden sus tierras, su sabiduría y los recursos de sus pueblos, incluso arriesgando sus vidas amenazadas por el extractivismo, las empresas transnacionales y los tratados de libre comercio contra las viejas y nuevas formas de explotación. Y ahora... Sí... Mientras la música me ayuda, seguiremos seguiremos con estas palabras tan compactas del manifiesto del 8 de marzo de Madrid. Y ahora... Somos antimilitaristas y estamos en contra de las guerras que son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas, y porque la consecuencia directa de las guerras son millones de mujeres refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Estamos en contra de los estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista, y nos posicionamos frente al discurso de la extrema derecha que nos ha situado a mujeres, migrantes, racializadas y LGTBI como objetivo primario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal. Somos antirracistas porque formamos parte de una sociedad diversa, multicultural, con una trayectoria de convivencia de diferentes personas y culturas desde hace siglos. Por eso también estamos contra la ley de extranjería y los muros que se levantan en nuestro país, y vamos a romper con las fronteras, el racismo y la xenofobia que atraviesa y recorre toda la sociedad, para que ninguna mujer tenga que emigrar forzada por las políticas coloniales, neoliberales y racistas del norte global, que producen situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales insostenibles. Exigimos la acogida de todas las personas migradas y refugiadas, sea por el motivo que sea, porque somos mujeres libres en territorios libres. Exigimos que se garanticen nuestros derechos como mujeres y creemos en un mundo donde nadie muera en el mar, sin muros, ni alambres, ni vallas, ni concertinas, ni CIEs, ni redadas racistas, porque ningún ser humano es ilegal. Para lograr ese otro mundo posible, necesitamos sociedades laicas, donde la educación tiene que ser la clave. Exigimos que la perspectiva feminista sea transversal, a todas las disciplinas y a todos los niveles. Una educación libre de valores heteropatriarcales, así como que la educación afectivo-sexual esté contemplada en el currículo escolar y sea integral, libre de estereotipos sexistas, capacitistas, racistas y LGTBI-fóbicos. Una formación afectivo-sexual que nos permita desarrollarnos en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos, evitando así agresiones machistas o LGTBI-fóbicas en las aulas. Somos un movimiento internacional y diverso, y nos precede una larga genealogía de luchas feministas. Por eso recordamos también a las sufragistas, a las sindicalistas, a todas las que hicieron posible la Segunda República, a las que lucharon en la Guerra Civil y por la Revolución Social y contra la dictadura franquista, sufriendo una represión dirigida y específica por el hecho de ser mujeres. Y todo ello sin olvidar que la memoria feminista tiene el poder y la responsabilidad de conectarnos con las genealogías de las luchas de quienes nos preceden, visibilizando lo que históricamente ha sido invisibilizado desde una mirada patriarcal. Y proponemos otra forma de ver, de entender, de estar en el mundo y de relacionarnos. En definitiva, proponemos un nuevo sentido común. Sabemos que hay que seguir avanzando. Nos sabemos fuertes y continuamos luchando. Somos Revuelta Feminista y conseguiremos el mundo que queremos. Una buena parte de este manifiesto de la Comisión 8 de Marzo de Madrid. Bueno, recordamos también a todas las mujeres y niñas, sobre todo de Honduras, que son las encargadas de velar por los ríos. Sí, ya que, como sabemos, la mujer tiene como un papel secundario con todas las tareas que realiza desde el trabajo que es como para cualquier otra persona para ganarse la vida, más luego el trabajo que supone las tareas del día a día. Bueno, como sabéis, se cumplen ya casi cuatro años del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. Río. Coche que no arranca. Una líder indígena que, como decimos, en Honduras tienen la función de velar por los ríos y por la lucha contra una multinacional que quería sitiar el río, pues al final fue asesinada. Sonrisa marcada y unos ojos que se escapan. En el pecho era asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida, y su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en todas las partes del mundo. Quiere y no puede, lo sabe y llora. Quiere y no puede, lo sabe y llora. Bueno, lo que nos han dicho los medios de comunicación, que el asesinato fue comandado por la hidroeléctrica de Aguas Zarca. Contrató a cuatro mercenarios para que así, en la propia puerta de la casa de Berta, recibiera un tiro de malas maneras. Hay botellas en el río, coches que no arrancan, gatos que maullan, guerras en la cama, y un rumor detrás la puerta, y una madre que la cierra, y unos niños con cara de plata, y una sonrisa marcada, y unos ojos que se escapan, y en el pecho un compás que no suena nada. Quiere y no puede, no sabe llorar. Quiere y no puede, no sabe llorar. Quiere